Los trapitos al agua. Y ataca de nuevo el terror. El mite bla. A Lucho, lo cogieron cazando a Norga. A Lucho. Compa, no tengo pendiente. Vuelve a hacer que no ve. Porque es el ente de un vento. De su confort de botella. Pa' ver si se da cuenta de lo malo de su mujer. La leche que usted se toma, eso se la da el lechero. Los panes que usted se come, se lo da el panadero. La yuca que usted se come, eso se la da el yuquero. Y ella siempre le paga con el cuero. Yo pensaba que mi compadre me iba a agradecer, ¿sabes qué me dio? No aguanta.